Domingo 14 de abril. Hermosura con alas. Logos, Deuteronomio 31:6, Jueces 13:7, Salmos 139:14, Marcos 1:35, Lucas capítulo 1, versículos 13 y 17, Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. El nacimiento. Salmo 139:14, Deuteronomio 31:6. Los huevos de mariposa son colocados sobre una hoja o planta en particular, y esta elección está determinada por la mamá mariposa, que saborea la hoja con sus patas. Esta prueba le dirá si sus bebés usarán la hoja como comida cuando escapen de sus casitas protegidas. ¿No es maravilloso? La mariposa se está preparando para cuando ponga sus huevos y hasta para sus crías en el ambiente diferente que encontrarán. Al pasar el tiempo, las larvas dentro de los huevos mordisquean constantemente el recubrimiento y eso se convierte en su primer alimento, antes de aventurarse a la planta huésped, su comida, donde la mamá mariposa sensatamente puso los huevos. ¿Es esto instinto natural en el cerebro de la mariposa? Piensa en las embarazadas. Sus cuerpos cambian para adaptarse a la nueva vida dentro de ellas. Hasta su cerebro, según investigaciones en desarrollo, cambia para ayudar a atender las necesidades de sus infantes. Un experto en neuroimagen dijo: "Ser una mamá nueva es difícil y tienes que adaptarte a muchos cambios. Tu cerebro va a responder a ese cambio y hará que puedas cuidar de ese pequeñito recién nacido". ¿No son ricamente bendecidas las madres por ser una creación tan maravillosamente compleja? Salmo 139, versículo 14. El cerebro de la nueva madre se adapta para que pueda ser una gran madre. Al prepararnos para cambios en nuestra vida, Dios crea dentro de nosotros el instinto natural para abordar los cambios de la vida. Nunca nos deja que luchemos solos. Deuteronomio 31:6. Mudemos al nutrirnos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. En el ejemplo de la mariposa, las larvas escapan al mundo desconocido y pueden quedarse en la misma planta u hoja, alimentándose constantemente de ella. Necesitan comer todo lo que puedan para llegar a la siguiente etapa de desarrollo. Sin embargo, esta alimentación constante hace que la oruga crezca muy rápido, mientras que su exoesqueleto no crece con ella. Como resultado, este exoesqueleto se cae o muda 4 o más veces durante esta etapa. Como seres humanos, crecemos cada día, no solo física, sino mentalmente también. Aprendemos habilidades básicas para la vida de nuestros padres. La escolaridad, el vecindario, la iglesia y otras influencias presentes. Todas estas influencias contribuyen al resultado de nuestras actitudes y nuestro carácter. Pero así como la oruga, algunos son exoesqueletos con los que ya no podemos crecer más. Si nos estamos preparando para esa etapa en la vida, incluso eterna, tenemos que cambiar ciertas actitudes y al mismo tiempo tendremos que alimentarnos de ciertas comidas constantemente para estar mejor preparados. Lee 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Todos los del pueblo de Israel estaban bebiendo de la misma bebida espiritual, según dice el versículo 4, y estaban creciendo, pero no todos estaban dejando de lado los pecados de este mundo, y Dios no estaba contento, versículos 5 al 10. En segundo lugar, piensa en el hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista, Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17, y en la madre de Sansón, descrita en Jueces 13:7. Ambos se estaban preparando para algo grande. La grandeza requiere sacrificio, y si creemos que es demasiado difícil abandonar algo. Primera de Corintios 10, versículo 13, declara que con cada tentación se nos provee una vía de escape. Esto puede no ser fácil, y a semejanza de las 4 o más veces que la oruga muda su piel, nosotros también tendremos un periodo repetitivo para abandonar un solo pecado. Es hora de transformarse. Marcos 1:35. Llega un momento en la vida en que tenemos que escapar del mundo y concentrarnos. Es hora de que permitamos que nos guíen en este camino que hemos elegido y para el que nos hemos preparado un poquito. Todavía es desconocido porque no conocemos el resultado exacto. Así como una oruga no sabe que será una mariposa, pero podemos dejar todo lo desconocido en las manos conocedoras de Dios, porque Él lo sabe todo. Mientras escapamos, muchos pensarán que estamos descansando. Así como el mundo externo mira el capullo inactivo donde está ocurriendo una miríada de maravillas. Dentro del capullo, la oruga se está digiriendo a sí misma. Los jugos que son utilizados para digerir su comida en la etapa de larva ahora están digiriendo el cuerpo de la oruga. Esta digestión transforma el cuerpo en células. Estas células se transformarán y formarán el nuevo cuerpo. Este proceso puede realizarse en tan solo 2 semanas o puede llevar meses. De manera similar, tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, el jugo celestial, quien está dispuesto a entrar en nosotros, pero no lo hará hasta que lo aceptemos y nos demos cuenta de que lo necesitamos para ser transformados. El Espíritu Santo analizará lo que comemos, especialmente lo proveniente de la Biblia, mientras nos preparamos para los cambios de la vida. Nota que este proceso puede durar un tiempo, pero ¿qué mejor estrategia tenemos que separar tiempo para comunicarnos con el cielo? Jesús lo hizo. Marcos 1:35. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Allí Cristo recibió su preparación y sus habilidades para enfrentar los desafíos. La liberación. Desde el nacimiento hasta la etapa de transformación del ciclo de vida de una mariposa, no se ve una mariposa. Eso es así porque al terminar estas 3 etapas no aparece una mariposa. Sin embargo, estas formas son el proceso necesario para que se convierta en la mariposa. Solo al final, ella es formada y liberada. Como seres humanos, nuestra mariposa es liberada luego de pasar por una serie de cambios. Esos cambios son posibles y menos estresantes cuando nos preparamos. Cuando nos demos cuenta de nuestro glorioso final, estaremos dispuestos al cambio para llegar a ser individuos hermosos. Para pensar y debatir. ¿Qué cambios de vida importante pronto enfrentaré y cómo me estoy preparando para ellos? ¿Cómo me estoy preparando para mi ciudadanía celestial?